mano sobre mí. Hoy yo quiero sentir que estás a mi lado. Quiero el fuego sentir de tu Espíritu Santo. Quiero sentir dentro mío la experiencia gloriosa de aquel primer amor. Dame, Señor, de tu gracia divina y que toda mi vida sea tuya, Señor. Satúrame de tu amor infinito, Cristo santo y bendito, yo quiero más de ti. De mí lo que quiera y como quieras, mi Señor, que yo sea mi Dios, instrumento de tus manos. Quiero ser tu siervo para la gloria de tu nombre. Pon tu mano sobre mí. Dame, Señor, de tu gracia divina y que toda mi vida sea tu. Señor, satúrame de tu amor infinito, Cristo santo y bendito, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti.